Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM.

El sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Clásico de finales de los 90, la canción que que hizo que regresara Santana al éxito como nunca lo había hecho antes. Una canción que hace parte de un álbum que se ganó 8 Grammys, incluyendo álbum del año, el álbum Supernatural. Con la participación especial del señor Rob Thomas, vocalista de Matchbox 20, la canción Smooth. Soy Emilio Sánchez y me acompaña hoy en El Sabor de la Noche, en el sonido, el señor Jonathan Saavedra. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Vamos a continuar ahora con un tema que hizo parte de una película por allá en el año 2014-2015. De la película 50 Sombras de Grey, a las 8:20 llega The Weeknd con Earned It. You make it look like it's magic. Oh, yeah. 'Cause I see nobody but you. I'm never confused. Hey, I'm so used to being used. So long when you're all unexpected. 'Cause I hate when the moment's expected. So I'm a gift for you. I'm a gift for you. Yeah. Mind. We live in our lies. Hey, you're my favorite kind of night. Roxanne, dressing. You don't have to wear that dress tonight. Work the street for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. I love you since I knew you. I wouldn't talk down to you. I have to tell you just how I feel. I won't share you with another boy. You know my mind is made up, so put away your makeup. I told you once, I won't tell you again. It's a bad way. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne. Since I knew you, I wouldn't talk down to you. Told you once, I won't tell you again. I won't share you with another boy. You know my mind was made up, so put away your makeup. Told you once, I won't tell you again. It's a bad way. So put on the red light. El día 11 de septiembre del 2001, Sting se encontraba en su casa en Italia planeando un concierto muy especial que iba a dar para fans que ganaron un concurso en internet y para algunos amigos. Y ese concierto, él quería que fuera espontáneo. Hubo poco ensayo, creo que hubo 9 días de ensayo, banda armada especialmente para la ocasión. Decidió hacer un DVD, un CD, se fue con todos los fierros y... pues ese día fue uno de los ataques terroristas más horribles de la historia. Y lo que de repente tenía que ser una ocasión de alegría para Sting se convirtió en un momento lleno de angustia, de duda. Un amigo suyo murió en el ataque a las Torres Gemelas. Pero bueno, Sting reunió sus fuerzas y logró hacer uno de los mejores conciertos de su carrera. Registraron el disco All This Time, de ahí sale esta versión que acaban de oír del clásico original de The Police, Roxanne. Soy Emilio Sánchez, vamos ahora con Adele, y el turno es para una canción que hace parte de su álbum 25, disco ganador al Grammy, al álbum del año, y esto dice así. Send my love to your new lover. Just the guitar, okay, cool. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting you and me. That was what you told me. I'm giving you up, I'm forgiving it. noches tiene el sabor de la noche. FM. Un día como hoy nace en 1961 el señor Marty McFly, su nombre real Michael J. Fox. Por eso celebramos hoy su cumpleaños en El Sabor de la Noche con el tema principal de la película más importante que él hizo en su carrera, Back to the Future. La canción The Power of Love de 1985 por Huey Lewis and the News. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestras redes sociales. Vamos a empezar hoy con el Twitter. Saludamos a los que se conectan a arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Steven Jaramillo, Estela Uribe, Orizo Ángel, perdón, tiene una tipografía un poco extraña este señor, no entendemos muy bien. Saludos para él, José Manuel Valderrama Franco, Carlos Andrés Acosta F., Carlos Salinas en Boga Lounge, Prezi, saludamos también a Lolita Camargo, saludamos a Adri Lee, a Edgar Medina, saludamos a Dot Carturo, y bueno, vamos con esto, el turno es para un éxito del año pasado, el regreso de los Jonas Brothers, esto que dice así,

sun is high and the water runs dry. Can I drink from your water? Baby, oh, leave me down by the river. We can dance to the rhythm till the sun is high and the water runs dry. El año pasado, cuando salió la versión más reciente de la película Rey León, Beyoncé, como pieza compañera de la película, lanzó un álbum de varios artistas, pero digamos que un disco curado y producido por ella, que se llamó The Lion King, The Gift, con música inspirada por la película. Y esta fue una canción perteneciente a ese disco. Consolation, Pharrell Williams y Beyoncé, la canción Water. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar en El Sabor de la Noche con un clásico del disco, el primer éxito de Nile Rodgers y su banda Chic, de 1977, esto que dice así, Dance, Dance, Dance. Corrijo, uno de los primeros éxitos de Nile Rodgers y su banda Chic, la canción Everybody Dance. Forget you. Ooh. Un poquito en éxito del año 2011, el señor CeeLo Green con su canción Forget You, a esta hora en El Sabor de la Noche. Y vamos a terminar con un poquito de música nueva, una canción que hace parte de la banda sonora de la película Trolls World Tour por Anderson .Paak y Justin Timberlake. Esto se llama Don't Slack. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Jonathan Saavedra, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Laura Franco por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Justin Timberlake, Don't Slack, con Anderson .Paak. Take off your Cooper, keep styling on her. Okay, now don't slack. I need all my racks. No, we don't hold back. Act like you know that. Go say your own thing. Act like you know that. Go back and don't play. Taking all I can. Just came to think of that is made for me. I was made to be the change we really, really need. I'm up before the rooster, you dig? I had to jump the moon to get big. How many stone grooves will it take? Okay. For you to skip on my phone play. Okay. Ooh, imagine all the lives that we could save. You don't even know the power you got in them legs. Pick up your face and be proud for once. For once. Go quit your gig and get down with us. Okay, now don't slack. I need all my racks. No, we don't hold back. Act like you know that. Go tell your whole band. Go get your whole band. Now I fill up the whole tank, whole tank. And I drive in the cold rain, cold rain. And I run like a nosebleed, nosebleed. And can nobody hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Okay, now don't slack. Different now, you know. Come on.